tu regreso. Fue el camino yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué extraño tu voz que hace verano bien. Ay, soy pedacito de esperar. Queremos contarles que este espacio, esta franja, se llama La Pausa, en vivo por Radio Estruendo Tinanzucá, la experiencia sonora del nicho sonoro en el Festival Fotosíntesis 2025. Saludamos a quienes se están acercando a esta hora al exploratorio y a nuestro máster. Les invitamos a que puedan acercarse a La Pausa, la instalación del artista colombiano Alejandro Vázquez. La Pausa es una invitación a detenerse, descansar, leer o simplemente dejar pasar el tiempo. Como ustedes ven, está compuesto por andamios livianos. Y para quienes nos ven, no están viendo, sino que nos están escuchando, les contamos que hay unas hamacas, unas lámparas, unos estantes, unos parasoles, que lo que buscan es transformar el paso apresurado en una experiencia de tranquilidad y reflexión. Gilberto, ¿ya probó la hamaca? Pueden probar las hamacas, en las estanterías hay libros. Tienen también QRs donde pueden encontrar material de lectura. El proyecto La Pausa es resultado de la tercera residencia artística del concurso Medellín en 100 Palabras, organizado por Confama, el Metro de Medellín y la Fundación Plagio de Chile. Esta interacción les permite a las personas que están por acá transitando por el exploratorio, justamente eso, descansar, sentarse y hacer la pausa en este Festival Fotosíntesis 2025. Y como parte de la pausa, también nos gustaría escuchar un poco lo que tiene por decir la gente que hace parte de este festival. Por ejemplo, estoy mirando a Juan. Juan es el artífice de que hoy estén montadas un montón de cosas en este lugar. Y me gustaría que Juan nos pueda contar un poquito. Ah, tiene que ir a hacer algo, como siempre. Entonces, bueno, nos vamos a tomar acá la foto con una de las artistas que están haciendo la pausa. ¿Cómo va tu experiencia por el festival? Cuéntanos un poquito. Todo muy, muy bien, bacano. Y sí, haciendo calorcito y ahorita pues ya vienen las charlas, ya las expos están listas, entonces emoción. Muchas gracias ahí por esta provocación, las expos listas, las y los artistas con su obra montada, haciendo la pausa en este Festival Fotosíntesis 2025, del que ustedes podrán disfrutar a partir de hoy a las 5 de la tarde con la inauguración de la exposición y hasta el domingo en diferentes sedes en la ciudad de Medellín. También pueden interactuar con el nicho sonoro a través de internet, nuestro chat en internet en www.radioestruendotinanzuca.lat. Y aprovechamos para saludar a quienes nos están escuchando en línea en este momento, que son 25 personas en línea en este momento. Muchas gracias por su amable escucha. Mientras que llegamos a nuestra siguiente franja, queremos compartirles algunas frases importantes que inspiran también esta polinización cruzada en este Festival Fotosíntesis 2025. Y algunas autoras, ustedes ya nos han escuchado hablar de Dora Haraway, pero también nos inspiran Úrsula Le Guin, Isabel Stengers, entre otras, que tienen planteamientos importantes para tener en cuenta alrededor de todas estas reflexiones que está motivando el festival, especialmente sobre las coexistencias y las ecoexistencias. Necesitamos aprender a vivir y morir bien en una tierra dañada, no buscando finales heroicos ni escapes, sino quedándonos con el problema, tejiendo juntos futuros posibles. Hacia mi Caribe, papá, sombrero volteado, acá gente buena y otro que no, pero te saludamos con el dedito gordito y decimos bacano, la buena, mi hermano. Primero que nada llego y te explico, en toda mi costa se come rico. En la playa con Boca Chico y te pongo a bailar pegado con el pico. Aunque ande parecido no es lo mismo, un trago largo va al primo. No te preocupes primo que yo lo sirvo. ¿Y cuántos tragos son? Uno, dos, mil son. Hey, Colombia, ok, se dice ok. Si no te gusta se dice que no hay güey. Es que le gusta a los chicos play. Si la rumba está buena se dice bacano, hey, hey.

Ese tema se llama así, Ataole. ¿Y qué? One, two, y one, two, three, Cuchano Mane, Cuchano Mana, Cuchano Batata, güey. El de ni tiene asunto, así la güey. Oye, Batolito, así ya lo tiene grande, así ya lo tiene grande, para su marido. ¡Opa! Oye, Batolito, oye, mi Batolito. noche no puedo dormir por soñar los recuerdos de ti. Es un misterio. El insomnio me dobla en la almohada, mi razón no me ayuda a salir, es un misterio. La noche no puedo dormir por soñar los recuerdos de ti, es un misterio. Al pasar de aquí no queda nada, solo queda la distancia de un amor que no se dio. Desborda en mis heridas, sigo el luto por tu ser. Es un misterio. Es un misterio. Wanna be free, getting water from the roots like a big old tree. Just listen up, this time today. Start looking at the trees so green, forgot about my TV screen. No shoes fell, my feet on the ground, hear the birds and the magic sound. I'm gonna listen up, this time today. Dabba dabba dabba, I know I'm not alone. You and me, we need to be living in a natural way. Fly high with my mind so high, I'm so happy I'll tell you why. I make a change so deep inside, there ain't nothing I need to hide. Just listen up, this time today. No matter if you're just 16 or you're the mother of a travel queen. Your freedom comes when you stand your ground. Standing up, don't falling down. I just listen up. This time today, da da ba da ba. I know I'm not alone. You and me, we need to be living in a natural way. Come along, I make a change today. I know I'm not alone. You and me, we need to be living in a natural way. You and me, we need to be living in a natural way. You and me, we need to be da ba da ba. You and me, we need to be da ba da ba. You and me, we need to be da ba da ba. Come along, I make a change today. Come along, I make a change today. Come along, I make a change today. Come along, I make a change today. En vivo en este nicho sonoro, la radio del Festival Fotosíntesis 2025, en esta franja que se llama La Pausa, el espacio que tenemos abierto, de micrófono abierto, para que las personas que se acerquen al exploratorio puedan compartir con nosotros acá en la radio su percepción, sus preguntas, sus recorridos por el Festival Fotosíntesis 2025. Y tenemos acá a un amigo que se acercó con mucha curiosidad por la radio. Sí. Entonces, queremos conversar. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Joan Alexander Alzate Flores. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Joan Alexander Alzate Flores, soy de la ciudad de Medellín y me gusta la Feria del Libro porque también tiene pues como esencia comparte a lo de parte de la comida y es lo mismo porque si usted no lee, pues tampoco come, si no come no lee. Joan, ¿has recorrido mucho el Festival Fotosíntesis o apenas estás aterrizando por acá? No, sí lo he recorrido bastante y tengo muchos libros, pero... Sí, me gusta pues el poder y también del, lo mismo que es cantar y es lo mismo que hacer como comida o impactar. ¿Y tú qué opinas sobre el futuro? ¿Qué opino del futuro? Pues la innovación del futuro, no sé, yo diría que la tecnología tiene en parte también mucho con la fotosíntesis porque el hecho de los colores, los iris y todo, entonces la gente cada vez saca colores más nuevos o colores más vivos o combinan un color con el otro, entonces eso hace ver las cosas diferentes. Cuéntanos un poquito, ¿tú dónde vives? ¿A qué te dedicas? Yo invierto en la moneda virtual y por el momento también canto y ya ahí me gusta leer y bailar. ¿Y cómo ha sido para ti ese proceso de inversión en monedas virtuales? ¿Cómo llegaste hasta allá? Pues al principio es difícil porque tú no tienes indicaciones de nada, porque tú tienes que estudiar y tienes que tener mucho conocimiento de cosas que otros no, o que tú necesitas o otros necesitan. Entonces, primero te tienes que dar cuenta de eso y luego eso inviertes y ya cuando ganas, pues tú crees que eres el multimillonario porque solo ganaste 1 millón o 2 millones. Pero sin embargo te sientes bien porque estás haciendo por ti mismo y por tu familia o por lo que tú amas. ¿Y cómo relacionas, por ejemplo, esto que tú haces a través de la tecnología, de las máquinas, ¿cierto? Como con tu día a día, que, ¿cómo te relacionas tú, por ejemplo, con tu entorno, con los recursos que hay alrededor de tu casa, la naturaleza, el agua? Pues yo soy muy esencial, la verdad. Mi familia es muy esencial, entonces prácticamente estoy casi todo el tiempo con ella y haciendo algunos videos y enviando algunas, pues, cantos, audios y todo eso para poder, pues, seguir y seguir así viendo cómo se vive la vida. ¿Qué te gusta de la radio? ¿Qué me gusta de la radio? Que hay botones y hay micrófonos. Entonces uno puede, pues, como modular, o es lo mismo que como hacer comida o bailar también. Modular un botón, un knob, como se llame. John, ¿y qué te gustaría, para qué te gustaría utilizar este espacio en la radio en este momento? De pronto para cantar, sí. ¿Cantar? Sí. Master, ¿se puede cantar? Sí, lo que quieras. Cantemos, pues, ¿cómo es? ¿Cómo se llama lo que vas a cantar? No sé, puedes poner salsa o trap, lo que quieras, o reggaetón. Pero vas a cantar vos, no vamos sí, a poner eso, música. Una pista o lo que sea. Una pista. No, cántenos un pedacito de la que usted quiera. Un pedazo a capela, sí. Sí, a capela. Sí. Ella es la más linda, así es como que le gusta cuando ríe. Lo mismo que comer y estar bailando. Muchas gracias, John, por acercarte a la radio en este espacio de La Franja. Y bueno, esperamos que puedas seguir disfrutando del festival Fotosíntesis acá desde el Parque Explora y sus diferentes escenarios en Medellín. Listo, muchas gracias. Querido, gracias. Gracias a usted. Por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda sola, ay María sola, ay María sola. Thank you. por tus artesanías y tu poco reconocido. Famosa por tus artesanías y tu poco reconocido. Y aunque en tu suelo no haya nacido, tú eres la tierra mía. Y aunque en tu suelo no haya nacido, tú eres la tierra mía. ¡Claro que sí! Carnacintero de pura cepa. María Palo, María Palo, María Palo, ¿dónde estabas tú?